Dios los bendiga, amados pastores. Bien, gracias al Señor. Nos dirigíamos pues al campamento y nos arrolló un camión y gracias al Señor todos estamos muy bien. Acabamos de salir de aquí del hospital de Aranda de Duero y ya viene un taxi a recogernos de la compañía de seguros para llevarnos a Burgos. Pero muchas gracias, mis pastores, por preocuparse y estamos muy bien, gracias al Señor. Dios los bendiga.